las cosas de la birra son las cosas del bebé. No tiene fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. A mí me gustan más las rubias, a mí me gustan más tostadas. Y a mí ponme la que quiera, nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del bebé. El color de la cerveza con las cosas del bebé. Con las cosas yo, del bebé. Yo la cerveza, como es pesado. Canta, ¿no? Las cosas del bebé. No, que no cante más, cerveza. Qué más pesado. Buenas, Terrales, bienvenidos a otro episodio más de Las Cosas de la Birra. Y yo voy a ser esta vez el conductor de este tren que se llama Las Cosas de la Birra. Y para descarrilar, tenemos aquí a la derecha, para intentar descarrilar el programa, tenemos aquí a mi derecha a Pedro Clower. ¿Podemos hacer ya bromas con tu apellido? Todavía no. Todavía no. Vamos a esperar un poquito. ¿Alias Clower o alias qué? DJ K. DJ K. Y a mi izquierda tenemos a Agustín, alias KDJ. Y vamos a empezar Las Cosas de la Birra, que ya saben que es un programa que tiene un tema que lo saco yo, en este caso me toca a mí sacar el tema, ellos no saben de qué va la cosa, y ahora vamos a charlar pues de Las Cosas de la Birra, ¿no? En serio están hoy, ¿no? Sí. Venga, vamos a empezar, ¿ya se han sacado la cervecita, no? Es que me ha dejado pillar lo de descarrilar, me queda un poco... Claro, yo soy el conductor que intenta llevar el tren a su puerto. ¡Qué metáfora más bonita! Hombre, si empezamos a hablar de maquinista y fogonero, vamos mal, ya, ¿eh? Ya empezamos mal, empezamos. Por la carbonera, por la carbonera. Bueno, ¿por qué pongo esta canción que no se oye? Yo prefiero el pelo largo que la cabeza rapada, y no me importa que me digan que yo soy un viva la vida, porque vivo sin compromiso. No me da vergüenza, me da... Hago, tú sabes ya de qué va el tema, ¿verdad? Que una, yo no creo en el paraíso. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de una cosita que ha pasado esta semanita, que bueno, ya está, no está tan actual. Un centenar de hombres, mujeres y niños de diferentes nacionalidades llevan desde el 14 de mayo acampados en el Valle de Portilla. ¿En dónde? En La Rioja, una sierra de La Rioja, no sé si recuerdan. Un oji. Se les conoce como los Rainbow Family, la familia Arcoíris, que han acampado. Se han quedado los dos paralizados. ¿No sabe de lo que están hablando? La familia Arcoíris, que se ha acampado en el Valle de La Rioja, que son unos guiris, unos hippies que van ahí en bolas todos los días, ¿no? Sí, no, lo he escuchado yo eso. Pues, empezamos mal, vamos a dejar el print final. Bueno, ¿cómo está escribiendo este? Bueno, pues esta gente, estos hippies, forman parte del movimiento internacional Rainbow Catering, no catering de comer, sino catering, asociado al estilo de vida hippie, surgido en los años 70 en Estados Unidos. Ellos van por ahí hippie, van con sus vestimentas, algunos sin vestimenta, van en bola. Algunos sin y se han acampado en La Rioja porque ahora ellos se van moviendo según el ciclo lunar, ¿no? Entonces se han acampado y dicen, venga, vamos a quedarnos aquí un ratillo. Entonces ha venido la Guardia Civil, nos ha salido pardo, ustedes no se han enterado. ¿Dónde viven ustedes? ¿Viven en Londres? La pregunta, ¿dónde saca tú estas noticias, coño? ¿Quién es que está fumado? ¿Los que están acampados? Pero si lo ha dicho hasta Pedro Picores en la tele. Pedro Picores tiene el culo. Bueno, pues, ¿qué les parece, hippie? ¿Alguna vez han querido ir de hippies por la vida? ¿Les gusta el nudismo? ¿Quieres que cambie de yo tema? Yo creo que Pedro es muy hippie. Tú eres un poco de filosofía vital, ¿no? Es muy hippie. Yo de camping sí voy, pero eso de ahí en pelota... Montas la tienda de campaña siempre. La monto siempre, todas las mañanas tengo la tienda montada. ¿Y has querido ser hippie en algún momento, esa época de los años, bueno, 70, 80, ya te pilló a ti? Era de los 60, empezó en el 67. 67, 70, por ahí. Tú tienes más ideas sobre eso. Está vacunado. Estoy vacunado. Pues bueno, esta familia hippie que se llama los Rainbow Family, que veo que ustedes no se han enterado de la movida. Los orígenes de esta familia es una comuna hippie fundada en los Estados Unidos en la década de los 70, en pleno auge del movimiento hippie. Y el único objetivo que tienen es el rezar por la paz en el mundo. Y comenzaron su viaje hace muchos años en esa época y están en La Rioja ahora, ahí en un valle, que va a ser la Guardia Civil. La pregunta es... Se van ahí el 20 de junio, por ahí se van ahí cuando cambie el ciclo lunar. Dice tú que es de Estados Unidos, pero esta gente que está acampada, ¿qué son? ¿Americanos o gente española? Americanos que van por todo el mundo y han llegado a La Rioja. ¿Por qué La Rioja? Bueno, se han cogido una vez. Y la pregunta más importante, ¿van a esperar la vendimia o se largan antes? Si hay que trabajar, yo creo que sé que trabajaba, sé que no, ¿no? We'll be right back. bueno, he visto que hemos sorprendido aquí a mis colaboradores en la noticia, pues se han quedado fuera de juego con los Rainbow. Que no, esto no es una noticia curiosa, esto es una noticia que está ocurriendo, que ha llegado hasta la Guardia Civil. Ya te explicaré después, les explicaré. Ha venido la Guardia Civil y ha dicho, no, no, aquí nada, aquí es mascarilla. ¿Dónde se van a poner la mascarilla? Eso está inventado, ¿no? Eso que está ahí, no, coño, que pega de... Se van ahí el día 20 porque dice que cambia el ciclo lunar cuando viene ahora San Juan, que no sé qué, de la luna, y se van ahí a otro sitio. Esto lo ha copiado el Rincón del Vago, o algún lado, se lo está inventando. Esto es de verdad. Tío. Mira, los agentes fueron al campamento Arcoíris, caminaron varios kilómetros, sancionaron a 140 personas de diferentes nacionalidades. Eso fue, creo que fue el miércoles. Bueno, ¿y cómo lo van a pagar? ¿Con flores o esta gente o qué? ¿Puedo preguntar cosas? Venga, pregunta. Bueno, ¿tú quieres ser hippie? Que no te he hecho la pregunta. ¿Tú quisiste ser hippie en algún momento de la vida? A ver, ¿no? Si hippie es vivir la vida en plan yesterday, no trabajar, a lo mejor no tener que trabajar, o trabajar si tú quieres. Llevamos 14 meses así, ¿no? Somos hippies. Somos gente hippie. Lo que hemos hecho, lo que hemos hecho, básicamente. One sadly, yeah. I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. 'Cause ever since my girl left me, my whole life. Bueno, seguimos aquí en las cosas de la birra, aquí sorprendiendo aquí a mis colaboradores con noticias. Esta es una noticia que ha salido esta semana mismo. Ya les digo que esta familia Arcoíris va todo el día en pelota. Ha habido problemas porque también hay menores en el campamento. Entonces la Guardia Civil ha dicho, si hay menores ya aquí la cosa cambia. ¿Pero eso qué es, hippie o son los osos amorosos? No, son hippies porque tienen niños, los niños van creciendo, esto empezó en los 70 y pico, hay niños que ya son más adultos, han tenido otros niños, y claro, esto es una familia que van por ahí en bola. Hay niños de ahí que están vacunados. Digo, ¿ustedes han hecho nudismo alguna vez en alguna playa? Sí, seguramente. ¿No? Seguramente. Seguramente. No, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que conozco. No quiero fotos, solo quiero nada más que no lo digan. He hecho nudismo. Y en la casa no, o sea, yo voy a tu casa, Pedro, y tú en bola no vas a estar, ¿no? Me avisa primero. Voy a estar en bola. Es que vivo en mitad del campo. A ver, y la naturaleza. Yo puedo decirte que aquí no venga, si llama antes de entrar. Hay que llamar, en mi casa, ¿no? Hay que llamar. Por si me coges en la terraza. Claro, digo, si, por lo menos avísame, porque yo qué sé, si está en un taburete ahí en la cocina, ahí con cosas ahí colgando. Con la caja de herramientas. Sueltan fluido. Vale, yo voy a hacer una cosita, un consejo que le voy a dar a la gente que quiera hacer nudismo. Ver, señores, vale. Cuidadito. Si no has ido nunca, poner la caja de herramientas mucho tiempo, es ponerla al sol, ¿no? Directo. Se dilata. No, se dilata, bueno, que te quemas ahí, te quemas la caja de herramientas. Se te pone todo morado, te pone todo el mismo color, vamos. Te lo ha dicho un amigo, ¿no? Porque tú no lo haces, ¿no? Te lo ha dicho un amigo. Mucha cremita que no sea ni vea. Esta gente, bueno, aparte que han confiscado no sé cuántos kilos de Viagra. O sea, esta gente usa Viagra, digo, si son naturistas y les gusta el tema, son sanos y tal, la Viagra, ¿por qué han usado Viagra? No, yo sé por qué es eso. No, en serio, dice, la Guardia Civil encontraba hace unos días cargamentos de Viagra en la comuna hippie, sentada en La Rioja, la capital de este medicamento en España. Por lo visto, La Rioja es la capital de la Viagra en España. Madre otra mía. Noticia, dos en una, si es que le estoy dando a ver, noticias. Pero esta gente va en pelota, pero llevan mascarilla. Llevan mascarilla, pero no en la boca. Vale, pero eso digo, no. Por eso viene la Viagra, ¿ve? Cuando tú vas en pelota, te quitas la mascarilla, ¿dónde te la va a colgar? Yo creo que la mayoría de hippies son veganos. Entonces lo que claro. Lo usarán es para las plantaciones, para que crezcan los nabos y crezcan todas las verduritas. Le echan Viagra. O la berenjena también. Ahí estamos. Le echan Viagra y no ve las cosechas que cogen allí. Pues dice que la palabra más buscada en internet es Viagra. Durante la pandemia del coronavirus en el 2020. Yo discrepo. Yo discrepo. Tinder, quedar. Bueno, pues eso, que se realizan alrededor de 90.000 búsquedas mensuales de Google de la palabra Viagra. No solo en La Rioja, en toda España. Total, que esta gente. ¿Y ese grupo que toca? Toca yo que sé lo que toca. Bueno, aparte, hablando de esta gente, vamos a hablar un poquito de los pelos también, porque esta gente lleva muchos pelos. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. Bueno, seguimos aquí en las cosas de la birra. Aquí el tema que hemos sacado hoy es sobre la comuna hippie que se ha sentado en La Rioja. Y Pedro tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Los hippies no se depilan, ¿no? Los hippies se depilarán, no sé. Los hippies portugueses a lo mejor no. Griegos. Los griegos tampoco. Los griegos que les gusta más otra. Se van con los matojos allí colgando por todos lados, ¿no? ¿Verdad? ¿No se depilan o no se depilan? No sé si se depilan. Los griegos. ¿Habrá hippies calvos? No. Porque nunca he visto un hippie calvo. ¿Un hippie chino? Por ejemplo. Hombre, yo nunca he visto, por ejemplo, yo he visto un chino con los pelos rizados. Con los pelos rizados. O un ciclista, cabeza, un ciclista negro. ¿Tú has visto un ciclista negro alguna vez? Igual que el nadador negro. Como los nadadores, como el Musambani. Hay cosas que no se ven, tío. No, es verdad. Eres no más sé. Raro que no sé. Yo, a mí me hubiera gustado ser hippie, no sé, en aquella época, ahí yo ahí. A lo afro. Mira, no te me toca lavar el pelo, ¿qué es lo que me tengo que lavar? No trabajo. Voy por ahí. Sexo libre. Y voy a La Rioja, venga, compro Viagra. Bueno, y aparte se les ha visto mucho en el bar. En el bar del pueblo. ¿En el bar del pueblo? ¿Al gimnasio del bar? No, al bar. Al bar del pueblo. Ah, amigo, al bar del pueblo. Y van con la mascarilla tapando abajo, con los pelos por los lados, con Viagra y. Pero con el mandado ahí todo al aire. Eso. Y que practican sexo al aire libre, no sé qué. Entonces la Guardia Civil, pues la. Eso estaría guay que entrara en el bar y dijera, me pone un carajillo. Si lo tienes ahí. Y te voy a pagar con una poesía. Y viene la poesía. Bueno, la Guardia Civil. Chistaco, ¿puedo hacer? ¿Dónde están los aquí? No. El público ahí. Pues. Ahí, chistaco. Usa, pero dale una vez, no es porque le das dos. Perdón, veces. Es que no estoy acostumbrado a los botoncitos del Agustín. Bueno, pues seguimos aquí en las cosas de la birra. Ya saben que eso es un tema abierto en el que yo les sorprendo a esta gente. Se han quedado paralizados. Veo que no les gusta el tema de los. Yo hippies, me voy a despelotar. ¿No? Yo me estoy quitando la ropa. De hecho, vamos a empezar a hacer programa desnudo directamente. Desnudo, tío. ¿Qué te parece, Pedro? Mucha de sable. Hola, directamente. Yo estoy aquí, como siempre, buscando la Wikipedia. Digo, voy a buscar hippie, a ver qué pasa. Rainbow, busca Rainbow hippie, Family. Busca hippie La Rioja, para que veas que todavía están ahí. Es que se van ahí en el cambio lunar, que no sé cuándo es. Cuando sea el cambio lunar, se van todos. Recogen todo el tema. ¿Y eso porque quieres yo... que les ponga? Vete, busca fotos de la comuna hippie. Si lo prefiero evitar porque hay fotos en internet. Ahí tiene mucho pelo. Pixeladas, están pixeladas las fotos. por eso he puesto la canción de principio, que es que no me han dejado ponerla, la canción que quería yo poner, la de la chirigota esta. Vamos a ponerla. Piensa que los hippies son carotas, vividores sin vergüenza, melenudo y grifota, unos niños de mamá que ahora quieren ir de guay, pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa, pues igual son lo que hay. Bueno, y digo yo que habrá algún hippie, como dije antes, calvo, o sea, ser hippie y ser calvo es una putada, porque no puedes tener rasta, los pelos largos, y ahora si te gustan los politos de marca, no puede ser, ¿no? Tampoco. Votar a Vox tampoco puede votar. Es que eso es lo que yo voy a decir, por ejemplo. ¿Qué pregunta tiene? No, lo que yo voy a preguntar, que digo que por lo visto están diciendo por ahí que le han desalojado a los hippies. Sí, lo van a desalojar a la Guardia Civil, sí. Y que Vox está en contra, tío. Vox está en contra. Vox, ¿a que no te la has creído? ¿Vox está en contra? ¿En serio? No puede ser. ¿A que no te la has creído? No me lo creo. Bueno, pues nada, pues la Guardia Civil. Varias denuncias. 140 denuncias, una movida de denuncias. Dice que se van a quedar hasta, decían que hasta el 14 de junio, pero es que todavía no ha sido el cambio lunar. Digo yo que tienen un almanaque, ¿cómo lo hacen? O sea, que tienen una almanaque lunar, tío. Viendo la luna llena, mira al cielo y ya está. No, sin mirar al cielo, seguro que están mirando. Y digo yo, por ejemplo, tú imagínate que tú vives en una comuna de esta de Egipto. Por ejemplo, imagínate que yo soy hippie, pero soy limpio. Y ahora, yo me cojo y me ducho, me callo, no lo digo, no, porque lo eso dice. Está mal visto. No lo digas. O no fumo porro, está mal visto también. Si vienes duchado, no. Y si eres, como decías tú, que sos vegano, si eres carnívoro, ¿qué pasa? También. Te tienes que callar, pero está mal visto. O sea, yo no podré ser hippie en mi vida, tío. Bueno, pues los han denunciado. ¿Por qué? Porque estaban acampando en una zona protegida. En España está prohibido. No respetaron las medidas de seguridad impuestas por COVID-19, lógicamente, porque iba sin mascarilla. Los mezclados sin distancia ahí. Y además que proporcionaron datos falsos. Dice, ¿tú cómo te llamas? Pues me llamo Michael Jackson. Empezaron a decir nombres raros y los denunciaron. Yo me llamo Dragón. Me llamo Dragón. Uno que está fumando un porro. Yo me llamo Dragón. Empezaron a decir nombres raros y la voy a decir, ¿tú no te llamas? ¿Dónde está tu DNI? No tengo DNI. Dieron datos falsos e inexactos durante su identificación. Yo, ¿no tiene aquí el simbolito este del dinero? ¿De caja? ¡Cling, cling! No, ¿Tenemos aquí el de caja? No. El del dinero tenemos no. Tenemos el de la llamada. Ese no. Ese no está cargado. Bueno, pues seguimos con las cosas de la birra. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on Keys. Este es el sonido que se oye cuando les he sacado el tema a esta gente. Bueno, y digo yo, los hippies, sus pedos son veganos, o sea, huelen, no huelen, porque como no comen carne, ¿cómo son los pedos? Huelen a apio. Apio. Yo que se elevan, ¿no? Apio y a opio también. Y la Guardia Civil llegó vestida, lógicamente, tuvo que atravesar todo el valle. Es que no sé si han visto el Valle de La Rioja, que está muy bien para acampar ahí, ¿eh? Pero era campallo, no se puede acampar, pues si no te multan. Pero está muy bien, porque bajaron todo el valle ese, tardaron un huevo en llegar allí. Cuando llegaron en salto y empezaron todos a darle abrazos desnudos. Que hay un vídeo, es que no has visto el vídeo. Así no se puede venir un programa sin saber los temas. Que es que el programa va de eso. Yo he escuchado una leyenda urbana sobre el tema ese que decía. Urbana que había, no, porque esto es del campo. Bueno, por rústica. Una leyenda rústica que decía que estaban los hippies acostados en pelotas. Llegaron la Guardia Civil y aparcaron las motos. En donde vieron los aparcamotos, vieron los culos. La bicicleta, ¿no? Ahí está, aparcaron las motos. Y algunos con matojos. Algunos había ahí. Algunos con matojos. Sí. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Seguimos aquí en las cosas de la birra. Ya saben que esto es un tema que yo saco al azar, porque hoy estamos hablando de campo, porque eso huele a campo, eso olía a campo. Bueno, allí tiene que haber olía a campo y a bacalao también. A todo. A mar también. Pues un tema que saco al azar. Ya saben que cada semana es un presentador distinto, aunque aún repitió, porque él es así, porque le gusta repetir. No, tú vas a repetir también. ¿Crees que voy a repetir? No sé. Esto es lo que es. Y entonces, bueno, he sacado el tema, hemos terminado el tema. Parece que el tema les ha gustado regular. No da para más, es que no da para más. Hay un incendio por aquí cerca porque están cayendo cenizas, pero no pasa nada. Esto es el directo. Bueno, como estas son las cosas de la birra, también hay un incendio porque la cosa se ha puesto hot de tanto hablar. Oye, de desnudos, de gente en bolas. ¿Qué pasa ahí fuera? Mucho, estamos retransmitiendo enfrente de un incendio. De la torre del puerto de la torre en Málaga. Y hay un incendio en este momento. Que cuando se emita esto no estará el incendio. No, hay que buscarlo. Esperemos que no. A lo mejor esto es un programa póstumo. Ya. Estamos retransmitiendo desde el más allá. Aquí hay que terminar. Esto es como el Titanic. Hay que terminar. Que toque la orquesta. Venga, hay que hacer el programa igualmente. Bueno, pues ahora vamos con la sección favorita de la gente. ¿Será favorita? No sé. Llevamos tres programas, digo yo. Que son las noticias curiosas. Treasure. You Bueno, ya vamos con las noticias curiosas de las cosas de la birra. Y la leo. Crean una pulsera que genera energía con la masturbación. ¡Adiós, Endesa! ¡No voy a pagar ni un recibo! Ese tema veo que sí les ha gustado. Tenía que haber empezado por ahí el programa. Sí, se llama Wank Band. O sea, nada de masturbación. Wank no es masturbación. Vete buscando a ver si Wank es masturbación. Oye, pero hubiera sacado más energía si es tú. Y, pero no he terminado la noticia. Vale. Y la electricidad obtenida sirve para cargar móviles, tablets y ordenadores. Escúchame. Hay gente que pone la lavadora, ¿eh? Con eso, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece? Se han comprado, bueno, ya la tienen, ¿no? Veo que tú ya tienes encima la gran pulsera. La estoy pidiendo en AliExpress. Pero no voy a pagar un recibo ya en mi vida, vamos. La masturbación, pues vas cargando tus cositas, tu movida, tu tablet, no sé para cuánto da, no sé cuánto. Pero eso tiene franjas horarias como la luz, ¿también? Seguramente, según cuando muevas la pulsera. Hora de la gallola. Yo es que yo voy con yo siempre a la tarifa plana, tío. Yo, cualquier hora es buena. Tiene gallola Valle, gallola alta y gallola normal. Y la, a partir de las 11 es Vladimir. Hora Vladimir. A partir de las 11 de la noche. Muy bien, muy bien. Esto se ha merecido un aplauso. Bueno, veo que ya Pedro Krauer se está descargando la Wank Band. Esa es la aplicación ya directamente. Sí, ya, no, me, o sea, están llamando, ya me están llamando a la puerta. Estás con la aplicación antes de comprarte la pulsera, ¿no? Directamente. Hay gente que, la verdad que, bueno, podemos hacer campos eólicos de pulseras masturbadoras, ¿no? Sí, tío, pero este tema... Es un tema... Bueno, acostar a los niños, Es un tema... ¿Cuánto vale? Pues un guiño. Significa banda de guiño. Banda, o sea, guiño. Te da un guiño. Ah, porque, guiño, claro, guiño, codo, codo. Wank significa guiño. Niña, te cargo el móvil. Guiño, guiño. La pulsera que te guiña el ojo. Que hace falta que te guiñe el ojo para activarla. Niña, te había. Porque dice que se genera con energía con la masturbación. No puede ser pues, corriendo o haciendo, yo qué sé. Bíceps. Porque así va a generar poco. De la otra manera. De la otra manera tiene más. Tú se la das a la pulsera a un niño de 13 años y vamos, y es que puede poner placa solar en la casa ya. Venga, el Pedro tiene. No, es que me equivoco, es que he puesto wink, no wank. Es que tu traducción. Wank, ¿qué pone wank? Wank pone. Tu masturbate. Es que vaya nombre le han puesto, pulsera masturbadora. Es que qué no poco original, Un poco original. Bueno, aquí desde las cosas de la birra le vamos a dar a Pedro Krauer, que es nuestro colaborador de hoy y se estrena en las cosas de la birra, que vaya buscando la pulserita, la busque en el Express y la compre. Que Onda Terral la paga. Venga, la pagamos. Pide tres, por pedir. Venga, seguimos con las noticias curiosas. Bueno, seguimos con la noticia curiosa. Otra noticia. Roba un banco para ir a prisión y no vivir con su mujer y lo condenan a arresto domiciliario. ¡Dios! Ya, ¡qué Dios. Duro! ¿Dónde está el...? ¡Oh! El Mario, Game. No, el de arriba. ¡Ey! ¡Fail total! A ver, este hombre que no me descargó una imagen ni siquiera. Robó el banco para ir a prisión, no quiere vivir con la mujer y dice, ya me voy a robar un banco, me voy a la cárcel, así no tengo que vivir con mi mujer, y encima lo condenan al arresto domiciliario. Pero no puede ser como todo el mundo, ahora vengo, voy por tabaco. No, este hombre es así, no tengo más desarrollo de la noticia, así que podemos hablar de la pobrecillo, noticia. Pobrecillo. Bueno, alguna vez ha intentado hacer una cosa usted y dice, venga, vamos a hacer esto porque verá tú que va a funcionar, y al final le sale el tiro por la culata. Tío, no, ahora mismo me coge de improviso. No, es que te cojo de improviso por todo. Sí, porque ahí te gusta la... eso, en Rincón del Vago, las cosas mierda esa, ¿eh? Es que una noticia es curiosa o no es curiosa. Hombre, no, es desgraciada para este hombre. Este hombre podría haberse inventado otra cosa, por ejemplo, el divorcio, por ejemplo. Esto, que haga como todo el mundo, que se apunte a una peña o por ejemplo, a una peña, a lo que sea, cualquier cosa, pero no, este hombre dice, voy a robar un banco, venga, y así, pero no podía hacer otra cosa. Pero piénsalo, es que esa mujer, a lo mejor un padre de la mujer que, mira, él se parece, la mujer un poquillo, tenemos aquí la foto de la mujer, lo pueden buscar en internet. O sea, que tú no has visto la foto de la mujer, vivir con esa mujer es una condena, la mujer no es como, que le van a poner en la cárcel. Es como Jordi Dan, pero con peluca, ¿no? Se le ve buena gente. Sí, es buena persona. Venga, seguimos con las noticias curiosas, y ahora vamos con un consejito. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Artesanía. Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. Venga, la última noticia curiosa, que se nos va el tiempo encima. Un autobús atropella a un hombre vestido de Superman, por lo que sea, que pretendía pararlo con una mano. O sea, el hombre iba vestido de Superman y quería parar el autobús con una mano. Me parece una aberración. ¿Cómo va a parar un autobús con una mano? Necesita las dos manos, claro. Pues con una. Él ya dice, la paro es con que una. La otra tenía la one bag. ¿Ha buscado ya la one bag? No, no solo la he buscado, sino que la he pedido personalizada con el Onda Terral aquí abajo para que nos la manden ahí personalizada. Pídela en rosa para que sea un poquito más. Por favor, tío. Que en rosa me da más. Pero el tío que se creía que iba a parar algo. El hombre, la verdad que se parece a Superman. En el vídeo aquí se ve el hombre. No sé por qué ahora el andable es que no me va. El hombre es brasileño, estaba disfrazado de Superman. Ha sido atropellado, lógicamente. Pero el hombre es que se parece al de los cachopos, al del cachopo. Tiene el cuello como este, ¿no? ¿Cómo se llama el de la Fórmula 1? Bueno, tiene el cuello gordo. Metió en manteca. Fue atropellado, lógicamente, algo spoiler final, por el autobús al intentar parar con una mano el vehículo. Estaba ataviado con un viaje que le dio. Ya que se lo llevó. Con un traje de superhéroe y un micrófono en la mano. Que no sé por qué. Porque es Superman, pero Instagram. Instagram. Pero creo que tenía la Wimban esa. Tenía la Wimban puesta. Y como era previsible, ha acabado. Eso es de tonto. Por primero, tiene que pararlo con las dos manos. Y si no, con los rayos láser. Es que cuando no nos hemos venido arriba con una cerveza, hemos dicho, esta no sé qué, o esta tía, me la ligo. Y al final, no. Claro, se vino arriba. Este estaba de despedida soltero, vestido de Superman. Pedro, que es mucho de disfraz en su cosa íntima, se disfraza mucho. Superman, ¿no? Y de tus cosas. De buenas noches me disfrazo, porque últimamente me disfrazo de buenas noches. A ver, yo lo voy a explicar. Este de espinete con pijama. Este hombre tiene para un programa entero de algo. Este hombre estaba de despedida soltero. Los amigos lo habían vestido Superman. ¿A qué hombre? ¿El Pedro o no, el Superman? No, el Superman. Ah, estaba sí. Vestido de despedida soltero. Estaba en una terraza y le dicen... Dice, Quillo, tú no tienes cojones de parar el autobús. Suéltame el cubata. Suéltame el cubata. No, chaval. Estas son las cosas de la birra. Son las cosas de la birra. Mira, aquí tenía el rizo en el vídeo antes de ser atropellado. Claro. El rizo se le quedó un poquito... Pues había que verlo en la mesa de operaciones. Se hizo la plancha, ¿no? Pues muchas gracias aquí a mis colaboradores y ayudantes de las cosas de la birra de hoy, a Pedro Kruger como Pedro, deja ya la birra. Deja la pulsera ya. Deja la manita ya, la manita relajada. Con la birra, levantar la birra también te genera electricidad, ¿no? Sí, también. Bueno, pues ahí dejo los temas. Veo que el primer tema les ha dejado. Verán el próximo programa. Ah, ya claro. Saben que todos los jueves a las 9:30 de la tarde, más o menos, tenemos las cosas de la birra aquí en Onda Terral, que de nos la, pueden de seguir. De la tarde, ¿cómo se nota que eres canario? Tarde, noche. En la tarde. Ahí hay más luz, ¿eh? En verano, en la tarde. Y nada, y les dejo muchas gracias también a mi compañero, el Agustín. Y venga, tenemos la power bank y a lo mejor la sorteamos un día en un programa. Hasta luego.